Antes de comenzar, nos parece importante advertir que en este capítulo abordamos la violencia gordofóbica en diferentes escenarios y a través de algunos ejemplos. Ten en cuenta esta información al decidir cómo, cuándo y si escuchar o no este capítulo. ¿Para qué se juntan las gordas además de comer? Voraz, un podcast de gordura y resistencia. Pues además de comer, nos juntamos para quejarnos de todos los comentarios que recibimos en la última reunión familiar. Mientras nos comemos unos buñuelos trasnochados de diciembre. Porque hasta ahora podemos disfrutarlos con tranquilidad. Y pues porque no queríamos que tuvieran que extrañarnos durante mucho más tiempo. Entonces figuró volvernos a juntar. También hay que decir que si nos tardamos en volver fue porque estuvieron pasando muchas cosas. Entre ellas que Marce lanzó un libro. Ay, Silvito, me da mucha pena. ¿Qué va? Cuéntanos un poquito de tu libro. Bueno, pues desde hace años estaba cocinando este proyecto y finalmente salió del horno. Es un libro que nace de mi tesis de maestría, en donde quise abrir una conversación sobre la relación que se construye con la gordura desde la familia. ¡Wash! Y ese fue un tema que nos quedó pendiente desde la primera temporada, ¿te acuerdas? Porque creo que muchas de las cosas de las que hemos hablado o muchas de las situaciones que hemos evocado tienen lugar en entornos familiares. Ajá, y yo quería reflexionar sobre mis experiencias y las de otras personas gordas, porque particularmente en los talleres de las gordas sin chaqueta pude conocer muchas historias que sentía se parecían a la mía. Entonces, yo quería entender cómo es que se construye esta relación que las personas gordas tenemos con nuestras cuerpos y cómo la familia contribuye en este proceso. Y por eso, para que se antojen de ir corriendo a conseguir El fantasma bajo la mesa, familia, gordura y resistencia, hoy vamos a hablar de... La familia y el fantasma de la gordura. Uf, ¿por dónde empezar a hablar de familia? Siento que es un tema muy espinoso. Tal vez empezar por decir que nos referimos a la familia tradicional. Es decir, la que no elegimos, la que nos tocó, la de los valores, los principios, la sangre y tanta cosa que se dice sobre esa institución. ¡Esa joda! La familia que es la institución social, la que nos enseñó a ser sujetos sociales de bien. Porque la verdad es que la familia es nuestro primer contacto con la sociedad. Es toda la sociedad y todas las instituciones, pero en miniatura. La familia es nuestro primer escenario de socialización, de aprendizaje, de vigilancia y castigo. Es donde experimentamos las primeras relaciones de jerarquía, poder y control. Ahí es donde aprendemos a desenvolvernos entre las normas y mandatos de la sociedad. Que el cierre a cualquier discusión o problema sea porque yo lo digo, es una gran muestra de esa autoridad, la cual se ve reforzada por la relación de dependencia en todos los sentidos o por los premios al buen comportamiento y las comparaciones con quienes sí se ajustan a lo que la sociedad demanda. Como cuando nos dicen, ¿por qué no es como su prima? Mire que su hermana sí, su tía era igual de gorda hasta que... Y si no fuera suficiente con imponer su poder absoluto e irrevocable, pues está el argumento de que toda esa regulación de nuestros comportamientos y expresiones es por nuestro bien, porque solo quieren protegernos hasta de nosotros mismos. En definitiva, la familia es el Estado. Y como el Estado tiene el deber de corregir las desviaciones y gerenciar la anormalidad. Mera joyita. Precisamente por eso es que es tan útil como institución, porque mantiene y reproduce el orden social. Claro, el orden social magro, heterosexual, blanquito, binario, productivo y sobre todo con temor de Dios. Y para que todos aspiremos a tener carro, casa, pareja, crías y un cuerpo escultural para ser la envidia del barrio o de las redes sociales, porque también nos escucha gente más joven. ¿Ves que sí somos unas señoras? Pero jamás seremos señoras de bien, y no solo porque somos gordas. Otra de las cosas importantes que aprendemos gracias a nuestra familia es el género. Porque sí, el género es una construcción social y la familia su fábrica. La familia nos enseña qué es ser mujer, qué es ser hombre y qué le corresponde a cada cual. A nosotras, por ejemplo, entre mucha otra mierda, nos toca ser delicadas, suaves, sumisas y bellas, porque solo así despertaremos el deseo del macho que nos rescatará y cuidará. Y como sabemos, todos esos adjetivos se oponen a la gordura, que es grotesca, brusca, burda y sobre todo fea. Y es por eso que madres, tías, abuelas, primas y demás se encargan de corregir cualquier actitud, comportamiento o apariencia que se desvíe de ese mandato. Nos enseñan a no trepar árboles porque se nos ven los calzones, a no hacer mucho ruido para no molestar, a no ocupar mucho espacio ni llamar mucho la atención, a dedicarnos a actividades que no requieran mucha fuerza o contacto físico. A comer poquito y con delicadeza, a meter la panza, a tapar nuestra cuerpa, a no sacar la papada, a no usar rayas horizontales ni prendas apretadas o cortas. Y si no basta con corregirnos constantemente, pues siempre están dispuestas a guiarnos a través de su buen ejemplo, criticar a otras por estar gordas, hablar mal de sus propios cuerpos, intercambiar dietas, ejercicios, medicamentos. ¡Ay, Sandra! ¿Por qué no se ha puesto el vestido que le traje? ¡Mire que ya va a llegar todo el mundo a la comida! Es que no me queda. Intenté ponérmelo, pero no pude. Parezco un tamal mal envuelto, como diría la tía Noris. ¡Ay, por Dios, Sandra Jimena! Pero si se lo compré la semana pasada. ¿Cómo es que eso no le va a entrar? Póngase entonces el azulito, que de tono es oscuro, le queda bien y es anchito. Martica, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Ay, ¿dónde está la niña? Hola, tía Noris. Ay, Sandra Jimena, ¿usted cómo está de grande, pero pa' lo ancho? ¿Qué me le pasó? No sé, tía. ¡Luchi, Luchi! Venga y mire a la niña. Ay, no, yo no sé qué es lo que está haciendo Martica, pero es que se le dañó todo el cuerpo. Ay, Sandrita, y con esa cara tan bonita que usted tiene. Sandra, no le pare bolas a esas viejas. Eso es solo que haga una dieta y se ponga las pilas con el ejercicio y va a ver lo bonita que se pone. Gracias, tía Betty. Martica, Martica, pero es mejor que no le sirva papa a la niña. Mire que por eso se le puso así. Y usted no me haga sacar a Sandrita, que es por su bien. Mamita, mire, yo hice lo mismo con su prima Juliana. Y mire cómo se puso de linda. Ay, hasta novio se consiguió. Entonces usted debería hacerse la lipo, Noris, a ver si así recupera al Raúl. O nada más para verle la cara. Porque hay que decir que la mocita esa que se consiguió se le puso gorda, gorda. El mandato de la feminidad trae consigo varias prácticas y dinámicas peculiares. Además de las que establecen cómo debemos relacionarnos con el mundo y con las otras personas, hay toda una serie de aprendizajes sobre nuestras cuerpos. ¿Qué podemos mostrar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos debemos mover? Etcétera. En la práctica, nuestras familias son fundamentales para que aprendamos a interiorizar esas ideas y para empujarnos a hacer todo lo necesario para cumplir con las normas corporales. Claro, desde los consejos y comentarios que recibimos en cada encuentro familiar hasta las formas más directas de control que ejercen las personas más cercanas en nuestros entornos familiares. Porque una cosa es la tía Noris, a la que vemos de vez en cuando, y otra, el siriri diario de la mamá comentando cada prenda que te pones, qué comiste y por qué te lo comiste en la noche cuando no se debe comer. Y es que, en últimas y por desgracia, el mandato de la feminidad es un mandato de la delgadez. Adelgazar es la forma de vida que nos imponen, sin importar cómo nos veamos. Las personas que te cuidan tienen la gran misión de evitar que engordes o hacer que dejes de ser gorda. Y las personas terminamos interiorizando este mandato, lo que hace que no siempre necesitemos de la intervención de alguien de la familia para controlar milimétricamente las porciones de comida, evitar vestirnos con colores vistosos o rayas horizontales, cambiar de dieta cada tanto, en fin. La misión está cumplida porque el mandato de la delgadez ya está incorporado en nuestras vidas. Mira que un ejemplo de ello es que aprendamos a desconfiar de nuestras necesidades. Porque, ¿cómo así que tiene hambre si acabo de comer? Y es que todas esas cosas después van a ser reafirmadas y validadas por las otras personas con las que nos encontremos. Les compañerites de colegio, las noticias, las redes sociales, las amistades. Porque recibieron la misma información y muy obedientemente la reproducirán. Y además, cuando se trata de la gordura, ni siquiera tienes que socializar para darte cuenta de que está mal. Siempre existirá un objeto que te lo quiera recordar. Las sillas, los torniquetes, los maniquíes de las tiendas o cualquier cosa que te haga pensar: yo no voy a caber ahí, eso se va a romper si lo uso, me voy a quedar atorada. Claro, después de tanta cosa, para el momento en que salimos de la seguridad del hogar, ya tenemos tan interiorizada esa mierda que no es necesario que nadie diga o haga nada. Esto es muy fuerte porque, nuevamente, no importa cómo te veas. Esa necesidad de adelgazar o esa presión por no engordar comienza a ser parte de ti y a estar presente en todo momento. Y eso es lo que precisamente llamo en el libro el fantasma de la gordura. Esa noción es muy bonita porque nos permite entender una cosa esencial en la relación con la gordura, y es que siempre estará atravesada por el miedo. El miedo a ser gorda, que es al mismo tiempo el miedo a ser excluida, el miedo a ser señalada, el miedo a no ser amada. Le tememos a la gordura como a un fantasma que a su más breve asomo nos hace correr, literal y figurativamente, hacia la delgadez. Exacto. El fantasma aparece cuando sentimos que lo que somos no corresponde con lo que debemos ser. Entonces implica necesariamente una pregunta por lo que el otro espera de mí. Pregunta que se alimenta en las interacciones familiares. El fantasma es esa necesidad de encajar, de encontrar un lugar en el otro que nos permita sentirnos aprobadas, amadas, aceptadas. El fantasma es una respuesta emocional que nos atraviesa la cuerpa y está atada a la reafirmación que recibimos de padres, madres, hermanas y demás personas de nuestro entorno familiar. Me recordaste una cita de Gabriela Contrera y Lady Diana que creo que podría resumir esto. No existe deseo de ser flaca sin odio a la gordura. Y yo agregaría que ese odio se experimenta como miedo. Este verano, prepara la báscula, esconde los carbohidratos y reúne a toda tu familia. Estoy preocupada por la niña. Ay, tranquila. Agua de piña con apio todas las mañanas. Ese remedio es bendito. Yo de usted la llevaría a un especialista. ¡Mijita! ¡Ay, usted por qué tiene todas esas chocolatinas debajo de la cama! Ha llegado el momento de liberar la bestia, el monstruo al que toda la gente teme. Mi amor, no llores, por su bien. El fantasma de la gordura. Próximamente en su familia más cercana. No apta para diabéticas. Creo que hemos fallado, Silvito. ¿Por qué, Marci? Porque partimos del hecho de que todas las personas reunidas en torno a este hermoso podcast saben qué es la gordura, o pues que aprendimos lo mismo sobre la gordura. Ah, no, pero yo no creo que eso sea una falla. Después de todo, así de efectivas son las enseñanzas familiares. Pero creo que podríamos aprovechar la oportunidad para cuestionar un poquito todo eso, ¿no? Sí, empecemos por decir, primero, que el asunto de la gordura ni siquiera se reconoce como algo debatible. Aunque las varas que usemos para medirlas sean diferentes entre las personas, creo que existe un acuerdo en que la gordura es exceso de peso. Claro, pero lo que es un exceso para X puede no serlo para Y. Y además hay que pensar en las proporciones, la estatura, los huesos grandes o cualquier babosada por el estilo. Ah, pero es que para evitar confusiones la medicina nos ha regalado el índice de masa corporal. Pero la verdad es que nadie anda por el mundo con una báscula y un metro para determinar a posteriori si una persona es a ciencia cierta gorda. La gente simplemente lo decreta, lo asigna arbitrariamente y para ello solo le basta una rápida mirada. Y por eso esa idea del exceso de peso es problemática con o sin discurso médico de por medio. En especial porque de entrada implica la existencia de una medida, proporción o peso normal, es decir, que existe lo anormal. Y que como existe lo anormal, está completamente justificado que se controle, vigile y, de ser necesario, que se castigue. Y lo peor de todo es que además la gordura, como hemos hablado en otras ocasiones, no es simplemente una cuestión estética o física, es también un problema moral y social. Obvio, porque cuando se decreta la gordura de alguien, además de atribuirle un aspecto físico, también se le asignan características como la pereza, el sedentarismo, la suciedad, el descontrol y todo eso que ya hemos discutido. Guiño, guiño, vayan a escuchar la primera temporada. Entonces, que se te atribuya la gordura implica que las personas no solo piensan que eres alguien que pesa más o que se ve más grande que otras personas, sino que eres todas esas cosas que nadie quiere o que nadie debería ser. Y es a todo eso a lo que la gente le teme. No entiendo por qué se la pasan repitiendo eso de que cuando se rechaza la gordura propia o la de otras personas es debido a una preocupación por la salud. Ya no más con esa mentira. Nadie quiere que se le considere gorde porque nadie quiere que le consideren una persona fea, perezosa, descuidada, incapaz de controlarse. Nadie quiere no tener cómo vestirse, pasar vergüenzas tratando de subirse al bus, sentir nervios de que si vas a cine con alguien se dé cuenta que no logras entrar en la pinche silla o que te embutiste ahí y no sabes qué pasará cuando intentes salir. Lo macabro es que toda la gente sabe que esto es lo que te va a tocar experimentar si eres gorda y precisamente por eso te lo quieren evitar. Así que cualquier tipo de violencia que tu familia deposite sobre ti está completamente justificada. Lo hacen por amor, porque como la familia es el Estado, nunca va a pensar que el problema es ella misma. No, no, no, el problema eres tú. Eres tú quien no encaja en esta maquinaria perfecta que es la sociedad. Y entonces, a todo el mundo le parece súper casual que las familias sean quienes meten a sus crías en terapias de conversión, quienes las someten a cirugías bariátricas, quienes las internan en psiquiátricos, porque sí, es por amor, es por tu bien, es para cuidarte. Y lo triste es que en medio de toda esa lluvia de amor, a través de dietas, privaciones, mediciones y demás cosas que experimentan contigo, quienes ejercen este tipo de autoridad sobre ti, jamás se preguntarán por el impacto que esto tendrá. Y mucho menos se preguntan qué es lo que están diciendo entre líneas cuando deciden que deben arreglarte o corregirte. Porque finalmente la sensación con la que quedamos es que efectivamente hay algo que está mal con nosotros. Y vuelve a cerrarse el círculo. Porque esa sensación de insatisfacción que proyectan sobre ti en algún momento se vuelve tuya. Y entonces eres tú quien ejerce el control y la vigilancia. Porque sientes que mereces todas esas cosas que ya no solo ocurren en tu familia, sino en todos y cada uno de los espacios de tu vida. Recuerdo cuando mi hermana compró una báscula como parte de una dieta y me pidió que me subiera. Pues yo le dije que no me quería subir porque me daba pena. Bueno, yo ya sabía que me iba a decir cosas pailas. Ella insistió y me prometió que no diría nada. Entonces yo me subí, aunque me sentí muy mal. Cuando me subí, en efecto, no dijo nada, pero hizo el mismo gesto de preocupación que hacía cuando me miraba de arriba abajo y cuando me insistía constantemente que le dijera cuánto pesaba. Según ella, dizque para ayudarme. Pero no era que estuviera preocupada, porque ella se burlaba de mí cuando me señalaba las estrías o cuando intentaba probarme su ropa, que porque me quedaba pequeña. Cuando tenía como 12 años, soñaba con tener unos jeans negros desteñidos porque me parecía que era lo más rockero del mundo. Por esa época, mi mamá se fue de viaje y me preguntó qué quería que me trajera, entonces yo aproveché para pedirle los jeans. Me puse re feliz cuando los sacó de la maleta para entregármelos, pero ahí mismo me di cuenta que eran muy pequeños, que no eran de mi talla. Me dijo que era disque para motivarme para bajar de peso, pero la verdad es que nunca pude ponérmelos. Mi mamá siempre me protegió los comentarios pailas de la familia. Entonces, pues, la verdad es que pocas veces me dijeron cosas en las reuniones familiares. Pero yo recuerdo que las tías, la abuela, como que la regañaban por dejarme engordar tanto. Porque a lo bien como que pensaban que era una mala madre, solo porque yo era gorda. Entonces, a fuerza de repetición, incorporas un montón de prácticas horribles. Se va al carajo tu relación con la comida, con tu cuerpo y, curiosamente, con tu familia. Por suerte, y para lograr sobrevivir a la violencia que experimentamos en la familia, las personas gordas también hemos desarrollado un montón de tácticas que nos permiten lidiar con los comentarios, las recomendaciones, los juicios, las comparaciones. Todas estas pequeñas acciones cotidianas que, por puro impulso de supervivencia, posibilitan la existencia de las apariencias gordas en medio de los embates constantes de la mirada enjuiciadora de la sociedad. La indiferencia, la complacencia o la burla se convierten en gestos de resistencia que nos permiten transformar la realidad propia y generar pequeñas grietas. Las tácticas nos permiten jugar con nuestro entorno y evadir aquello que nos incomoda, pues hace evidente la tensión que existe con un orden, con unas relaciones de poder, con un mandato en el que no cabemos. Esto ocurre también dentro de nuestras interacciones familiares, que al ser parte vigente o importante de nuestras vidas, requieren de la implementación de resistencias sutiles. En vez de confrontar o distanciarse, podemos usar la indiferencia, una táctica de resistencia que diluye la conversación y no da relevancia a los comentarios que generan malestar. También se puede utilizar la risa. Es inmediata, rompe la tensión y transforma la situación. De alguna manera, estas reacciones ponen límites. Pero también existen las estrategias de resistencia, que son más planeadas, organizadas y dirigidas, y buscan responder a problemáticas específicas de manera consciente para producir transformaciones estructurales y crear lugares propios, como por ejemplo la juntanza gorda. Esa juntanza nos ha permitido abrir camino y pensar creativamente sobre nuestras experiencias, reconocernos junto a otras personas, hacer este podcast, escribir manifiestos, diseñar herramientas pedagógicas, viajar para conspirar con otros, juntar nuestros dolores y nuestra rabia y encontrar maneras de resistir gordamente. Hay un montón de ejemplos más y creo que muchas veces han aparecido implícitamente en este podcast, pero si quieres saber más sobre tácticas y estrategias de resistencia, pues también pueden leer mi libro. Pero para volver al tema que nos reúne, ya es hora de que dejemos de romantizar la idea de la familia y que hagamos lo posible por evitar reproducir sus lógicas en las relaciones que construimos con otros. Es más, necesitamos cuestionar la familia en sí misma, que tengamos que hacer familia o que debamos cuidar nuestras relaciones familiares a toda costa. Necesitamos recuperar la agencia que la familia nos coarta y no dudar o juzgar o sentir culpa si eso implica poner distancia, no priorizar a la familia o establecer al menos ciertos límites. Y sí, necesitamos cuestionar el amor, en especial las formas de amor que se practican en las familias, porque finalmente nos enseña que la violencia es aceptable si está vestida de amor. Es muy común que sintamos culpa cuando recibimos comentarios paila por parte de la familia, sea porque efectivamente nos hacen sentir mal o porque sabemos que si recibiéramos esos comentarios en otros escenarios reaccionaríamos de otra forma. Todo esto es complejo porque nuestra relación con la familia es contradictoria. Si bien hay un montón de mierda ahí, seguramente también hay recuerdos bonitos, momentos de apoyo y cuidado. Tal vez por eso es tan difícil decidir qué hacer en esas situaciones y por eso el instinto de decir ¡destruyamos la familia! Entonces a lo mejor aguanta pensar en cómo construir otras formas de relacionarnos, de cuidarnos, de amarnos dentro de la familia. Aguanta cuestionar las dinámicas y las lógicas que ha fundamentado esta familia e institución para transformarlas. O si es necesario decir ¡perdónenme a todos! ¡No acepto! Una vez más, creo que la conclusión es que debemos cuestionarlo todo. Bueno, dejemos este capítulo por acá antes de que Silvi otra vez quiera salir a las calles a incendiarlo todo. Sabemos que quedan cosas por abordar, pero no temáis, se viene un capítulo sobre la gordura y la infancia, que seguro tocará un montón de asuntos que quedaron pendientes. Entonces, volveremos pronto. Y recuerden, no normalizar la familia, la propiedad privada y el Estado. Ah, y también recuerden comprar el libro de Marce que inspiró este capítulo. Este es un proyecto de la colectiva Gorda Sin Chaqueta. Los guiones fueron escritos por Silvia y María. El sonido y montaje son obra de Ángela Urrea. Queremos agradecer a quienes prestaron sus voces para este capítulo. A todas las compas vacas, cerdas, elefantes, hipopótamos y a todos los parches gordes con quienes hemos podido conspirar un mundo libre de gordofobia. ¡Gordes del mundo! ¡Unidos! ¡Tenemos todo por ganar!